Hace poco, la Junta Traidora de Surcorea realizó un juicio sobre un anterior profesor que trabajó en una universidad de la provincia Gyeonggi y le sentenció el encarcelamiento, la suspensión de calificación y la libertad condicional, tildándolo de violar la ley de seguridad. El acusado reportó a partir de 2006 cientos de trabajos que dan a conocer las memorias del gran presidente Kim Il-sung en el transcurso del siglo en los rotativos digitales Zazushibo, Tongilius y Minjok Tongsin, y en 2012 se presentó en la conferencia especial y el seminario efectuados en Estados Unidos con motivo del centenario del gran líder y agarró el corazón de todos los audientes al proclamar que el norte avanzará sin vacilación teniendo en su centro al máximo dirigente Kim Jong-un. Tratándolo como una espiga clavada en sus ojos, la Junta de los Renegados le acusaron por proseguir sin crítica el ideario y doctrina del norte y le sentenció tales penas graves.